El Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Aquí comienza una nueva edición del Que Suene del Foro Argentino de Radios Comunitarias, el programa que semana a semana te trae toda la música que suena en los distintos puntos del país. Comenzábamos esta edición con el tema de la semana, recomendación de Aire Libre. Desde Rosario escuchábamos el nuevo corte difusión del disco Mil Imperios de Mika Raciati Set Eléctrico con su canción Gritar. Que Suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Tenemos el placer de comenzar este recorrido en Córdoba. Local Parabachasca nos comparte la música de una banda nueva liderada por el colombiano Julio Uribe, llamada Junio. Escuchamos. Hola amigues de Que Suene Farco, espero que estén muy bien, mi nombre es Julio. Soy músico en la banda Junio. Nos pueden encontrar en Instagram como JunioBND. Y les quiero compartir estas tres canciones. La primera se llama Cualquiera. Soñaba con algo bello antes de despertar. al borde, solo nos falta saltar. Se me van las ganas y a ti todo me da igual. Sin razón, venía la fantasía que está en tu imaginación. Algunos días grises, otros días brilla el sol. Vos tenés tristeza y yo te curo el corazón. Para ti. Pues seguimos con Duele. Me ilusioné, ella no era cualquiera. Todo muy bien, helado en la carretera. Me invito a ser un animal poco a poco. Si estamos locos de amor, que ya fue a vosotros, como la prima. la tercera muchas veces. Estas canciones van a estar próximamente en todas las plataformas y nos pueden encontrar por ahora en Instagram como JunioBND. Un saludo a Radio Local Parabachasca. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas, la producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Concluimos este viaje en La Plata. Estación Sur nos trae a Dadou con música que hace bailar el alma y nos lleva hasta Haití, su lugar de origen. En Que Suene, vamos a escuchar música de Haití. Gestada en la ciudad de La Plata y grabada en Estudios Guión, la primer placa de Dadou fusiona jazz, reggae, idiomas y su historia migrante que lo trajo a la ciudad. Ando buscando las mejores melodías, sobre cuatro notas inventando unas rimas. Cada palabra en tu sonrisa se encuentra, cada día me fascinas más y más. Tu alegría se alimenta cada parte de mi ser. Tu simplicidad, girl, es eso que me hace el hombre más fiel. Me haces cool, cool, cool, cool, como un blues. Esa melodía es para ti, mujer. Me haces cool, Esa melodía es para ti, mujer. Me haces tú, me llevas. Y es así, mi nombre es Harold Villus. Y Haití, yo nací allá en Puerto Príncipe. Y yo vengo en Buenos Aires en 2006, en abril 2006. Y después, en 2010, La Plata, me caí en La Plata. Desde la primera vez yo venía en La Plata, yo sentía que mi lugar era acá en La Plata, por tanto alto, por tan simpática, por tan social que es esa ciudad. Es una ciudad que me fascina. Me fascina el nivel de artista de arte que hay en La Plata. Y por eso que yo pienso también, cualquier ser que tiene mucho arte, si llega en La Plata, te atrapa esa ciudad. Es un laberinto para atrapar el talento. Me pongo a buscar esa melodía que me diste al pasar. Y cuando la encuentro te digo qué linda que estás. Solo me contestaste con las gracias. Se me palpita el corazón cada vez que me mires así. Que lo sé, tu cigarrillo que me beses a mí. Con tanto vicios y tanta necesidad, y me sueltes como humo en la inmensidad. Iba por las calles, me pediste fuego. Entonces te miro y desde ese día me quemó. Yo me arrodillo y a Dios lo ruego. Que esta noche volemos dentro del mismo sueño. I wanna be a man, don't you understand, baby? You know it's for your love I'm crazy. Don't you understand, don't you understand, don't you understand. I wanna be a man, don't you understand, baby? You know it's for your love I'm crazy. Don't you understand, don't you understand, don't you understand. Y mientras de la cuarentena, ahí un día juntamos tocando. Y ahí se surgen la cosa que vamos a grabar. Bueno, estamos hablando toda esa idea para mí era como un sueño. El día que yo estaba en Ion, yo no quería despertarme de ese sueño. Es una bomba, es un buen trabajo, valió la pena que tarda tanto que preparamos esos cuatro temas. En varios géneros. Y el disco tiene algo nuevo y algo rico. Y si mira los temas, no es el clásico reggae, el clásico reggae, el chop, el bajo, la bata. Ese es más hembra, es más nuevo, más dulce. Es porque los temas son casi como fusión. Como nosotros no estamos parados en un solo género, aunque estoy en un solo género, pero a veces hago rap, a veces canto temas melódicos, canto a veces folclore, trato, ¿me entiendes? Siempre trato de dar más, de hacer más con la música, porque es así que uno se crece como músico. La música de Dadou transmite alegría premeditadamente para llegar también a su país, Haití, que se encuentra en una guerra silenciada por los medios. Una alegría muy grande, que mi familia se pone tan feliz, porque las cosas allá actualmente no están nada bien, porque desde que mataron al presidente, por ejemplo, el camino para ir al sur de Haití, hace como 7 meses nadie puede ir al sur. Porque una banda armada que tiene más armas que la policía, ya no tiene soldados, no hay armada, pero las bandas armadas de los guetos, de las villas, tomaron el camino para en el sur, que tiene como 5 provincias. Es como que en ese lugar nadie puede ir, para ir tiene que pasar por mar. Bueno, hace como 3 semanas, cerca de mi barrio, y ya empieza otra guerra, quieren tomar el camino para ir allá en norte. Como son cosas que están pasando, que lo mismo haitianos no lo pueden entender, es muy, muy raro, porque Haití es un país, por ejemplo, muy pobre. ¿A dónde que los pobres encuentran tanta plata para comprar almas de tan grande calibre? ¿Y a dónde encuentran plata para comprar municiones? Estoy feliz que mi familia se pone tan contento, no paran de poner los temas en la red social. No vas a entender, no, no, no, nunca vas a entender, no. Oh, oh, oh, oh, oh. No vas a entender lo que estuve pensando en mí. No vas a entender tanta felicidad que das a mis sentidos. Él es el ritmo de mi corazón que está palpitando. Estás en mi piel, te lo digo en celo, él es mi compañera fiel. Siempre hice las, el agua para quitar mi sed. Siempre hice las, el agua miel para despertar mi sed. No vas a entender, no, no, no, nunca vas a entender, no. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. No vas a entender, no. Nunca vas a entender, no. Oh, oh, oh, oh. Amor en mi vida, él es la más importante. El cariño que me das vale más que diamantes. Escucha lo que están diciendo la gente. Si separamos sería perderme la mente. El amor se construye todos los días, se transpila. La oportunidad es hoy, es toda nuestra, tuya, mía. Dame el permiso para reparar mis sueños. Juntos el tuyo, que suspira, que respira, que besa. No vas a entender, no. Nunca vas a entender, no. Desde Radio Estación Sur, reportó Seba Lino, para Que Suene. La más importante, el cariño que me das vale más que diamantes. No escucha lo que están diciendo la gente. Si separamos el y a verme la mente. El amor se construye todos los días, se transpila. La oportunidad es hoy, es toda nuestra, tuya, mía. Dame el permiso para reparar mis sueños. Juntos el tuyo, que suspira, que respira, que besa. No vas a entender, no. No, nunca vas a entender, no. Oh, oh, oh, oh, oh. No vas a entender, no. Nunca vas a entender, no. No vas a entender, nunca vas a entender lo que tú eres para mí. No vas a entender. Lo que es tu presencia en mí no vas a entender. Tanta felicidad que das a mis sentidos. Él es el ritmo de mi corazón que está palpitando. Estás en mi piel, te lo digo en cielo. Él es mi compañera fiel. Siempre hice las, el agua para quitar mi sed. Siempre hice las, el agua. Que suene la música nuestra. Finaliza esta edición del Que Suene. Antes de irnos, te recordamos que busques toda la música que escuchaste hoy en las redes sociales y en las plataformas musicales. Nosotros nos despedimos. En la realización, Ignacio Aguilar, Sebastián Lino y Ana Clara García, quien les habla, junto al Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nos escuchamos la próxima.